Ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Valeria Redondi, que es la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, para que nos cuente un poco en qué consiste esto que se va a desarrollar el día sábado en una parte de Parque Castelli y Parque San Martín como una prueba piloto. Buenos días, Valeria. Vanina te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Contanos un poco cómo nace esto de hacer un plan de alerta temprana y un plan de contingencia con un simulacro de inundación. Bueno, la iniciativa surge porque, como todos saben, las asambleas siguen trabajando, reclamando por distintas cuestiones que tienen que ver con la recuperación de la ciudad, de sus viviendas, pero también una proyección hacia, digamos, estar preparados ante una posible nueva inundación, ¿no? Entonces, ese trabajo junto a lo que el colegio habíamos desarrollado en 2013, ese relevamiento sociosanitario, nos impone hoy empezar a construir otras estrategias ya de cara a estar preparados y tener una, por lo menos, una noción general de manera colectiva de qué hacer ante una situación similar. Por eso este año, desde una cátedra de la Facultad de Trabajo Social, la cátedra de quinto año, Trabajo Social 5, con estudiantes que están haciendo prácticas de formación profesional. ¿Se escucha? Sí. Las asambleas de inundados, nosotros y luego la incorporación del equipo del ingeniero Romanazzi, comenzamos a idear esta iniciativa, que es un proyecto que parte de eso se va a desarrollar el sábado. Que lo que implica el sábado es, en realidad, es recuperar todo lo que cada vecino realizó, le ocurrió en relación a aquellos días del 2 y 3 de abril, sería en términos de los ríos que pasó, por dónde circuló, qué reacción tuvo, para luego comenzar a construir, por un lado, un plan de alerta, que ya hay pautas generales, principalmente las desarrolla este equipo de la Facultad de Ingeniería Hidráulica. También bomberos tiene un protocolo, pero lo que no tenemos es en la ciudad un plan de contingencia general que no abarca solo un plan de alerta. ¿Sí? El plan de contingencia está compuesto por, digamos, obras hídricas acorde a las necesidades de una ciudad y a estas catástrofes ocurridas anteriormente. Implica una señalización de la ciudad, prevención y educación, digamos, una campaña educativa de todos los ciudadanos. Se podría pensar en campañas en las escuelas, con los niños, con los jóvenes. Valeria, sí. En algún momento nosotros hablamos con Pablo Romanazzi, habla también de que esto en nivel presupuestario es mucho más económico, e incluso en caso de una catástrofe puede resultar hasta salvar mucho más vidas. Ustedes, la Facultad de Trabajo Social hizo un estudio y llegaron a la conclusión de que no se trató de una catástrofe natural, sino social, que a partir de los diferentes estudios, inundaciones, se podía llegar a prever de alguna manera, no sé si tal magnitud, pero lo cierto es que si se hubiera hecho este plan de contingencia, estas medidas, se podrían haber salvado muchas vidas. Sí, por eso estamos hablando de la defensa de la vida, digamos, algo fundamental. Yo, para aclarar, quisiera decir que lo que se refiere el ingeniero Romanazzi es el plan de alerta temprana, que es tener un sistema, él lo podría explicar mucho mejor, pero, digamos, a través de los celulares y un presupuesto muy muy austero que lo podría otorgar la Universidad de La Plata a través de los proyectos que realiza de investigación, o, digamos, un presupuesto aparte, por ejemplo, o también podría ser el municipio o provincia, que cada uno de nosotros en nuestros celulares horas antes recibamos una alerta, que no es lo mismo que recibimos por el municipio que dice no saque la bolsa de basura, como si eso pudiera resolver algo, ¿no? Sino saber, digamos, hay una alerta donde se sabe que va a haber una crecida del agua, entonces en qué momento es necesario, imprescindible salir de las casas para justamente salvar vidas. Eso por un lado tiene que ver con parte de lo que implicaría un plan de alerta temprana. Y por otro lado, por ahí aclarar que, digamos, el reglamento sociosanitario que realizamos nosotros fue del Colegio de Trabajadores Sociales, no de la facultad. De hecho, digamos, tuvimos serios inconvenientes para que, las gestiones de distintas facultades se sumaran, digamos, porque hay que decirlo, digamos, si hoy se está hablando muy poco, digamos, si no es un tema, como se dice habitualmente, de agenda pública, y un intendente que es uno de los responsables políticos más importantes, también tiene cierta adhesión, digamos, y acompañamiento electoral, quiere decir que ha habido una serie de mecanismos de ocultamiento de la información. Y también ahí distintos actores sociales, las instituciones, se han visto presionadas para que, bueno, no llegara al fondo de la verdad. Como no se llega al fondo de la verdad de las pérdidas humanas que tuvimos, porque hay mucho ocultamiento de la información, porque las asambleas han vivido muchas presiones, hubo intentos certeros de querer desarticularlas, de generar división, ¿sí? Entonces estamos en una situación donde nuestras organizaciones se ven realmente en la obligación, en el compromiso de continuar trabajando, ya no en un trabajo diagnóstico de la situación, sino más de propuesta, propositivo. Porque al día de hoy los platenses no sabemos qué hacer ante una inundación. Digamos, esa es la clave de por qué nosotros vamos a hacer esta jornada con distintas acciones, con entrevistas, con los vecinos, con un registro también del alcance del agua para poder aportar justamente, digamos, algunos elementos para un plan de contingencia. Pero el plan de contingencia es, primero, responsable del Estado y de una envergadura presupuestaria, de una estructura organizativa, de recursos humanos, que nosotros no la tenemos y tampoco nos corresponde. Pero sí entendemos que podemos hacer algo y fundamentalmente lo hacemos con las asambleas, que son los vecinos organizados, que no bajan los brazos, que no se dejan amedrentar. No es una situación fácil, digamos, y que estemos en un momento de gran conciencia de la magnitud que tiene esto del desconocimiento. O sea, estamos en una total incertidumbre. Por eso el aporte de estos distintos sectores, y esperemos que se vayan sumando más, porque es una tarea que va a llevar mucho tiempo. Nosotros estamos en contacto, además de investigar el tema, con experiencias, con equipos que han trabajado en planes de contingencia, tanto en el país como, bueno, en Latinoamérica. Digamos, es algo que ya el Estado tiene que asumir como una política permanente, ya con las inundaciones de toda la provincia de Buenos Aires, más de 40 municipios anegados, que no son por primera vez. Ya tiene que haber una planificación seria y toda la población tenemos que estar preparados para poder enfrentar la situación y que no nos lleve las más de 91 vidas que nos llevó el 2013. Valeria, el sábado se va a realizar esto en una parte de Parque Castelli y Parque San Martín. Hoy sí. Se va a realizar una capacitación para quienes sean encuestadores a las 6 de la tarde en la Facultad de Trabajo Social en 9 y 63, ¿verdad? Sí. Y siempre pensamos que, bueno, la inundación del 2 de abril fue un día que fue feriado. Generalmente cuando llueve mucho da la casualidad de que es días que no son laborables. El plan de contingencia también lo imagino pensando en eso, en que no sabemos qué hacer, y muchas veces, bueno, pensábamos, si el 2 de abril hubiera sido un lunes, a la hora que hay que ir a buscar a los chicos a la escuela, ¿cómo reaccionar? ¿Me claro. podrías decir algo, un ejemplo de qué se puede hacer en esos casos? Pues en esos casos, en realidad, justamente lo que nosotros estamos trabajando, no hay una receta, un AB, sí hay algunas pautas. Uh-huh. Nosotros lo queremos hacer seriamente. Entonces también nosotros con el trabajo que hagamos el sábado, digamos, lo vamos a combinar con una serie de mapas de las zonas inundables, y eso vamos a tener un material de difusión, y eso, digamos, lleva una construcción que también tiene particularidades por zona, entonces sería muy difícil para mí ahora hacer una generalización. Uh-huh. Pero sí, lo que ocurre generalmente es que ante una crecida lo que se recomienda es sí salir de la casa, y por eso es importante que toda la ciudad tenga una señalización, no solo de, digamos, de la altura, ¿no? Digamos, una marca donde diga la altura del agua, sino una orientación, digamos, uh-huh, hacia dónde ir, a los lugares menos riesgosos. Entonces, eso requiere una serie, pues, digamos, trabajo. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, en principio, como experiencia en Parque Castelli, pero requiere una tarea minuciosa y particular por barrio, ¿sí? Uh-huh. Va a ir llegando la difusión de qué materiales. Nosotros el sábado queremos agradecer también al Club Universal, porque vamos a estar en la puerta del Universal, va a ser el centro de, el punto de encuentro. Allí vamos a tener entrevistas con los vecinos. Y de acá a un mes el compromiso es presentar los resultados en Plaza Moreno, donde se realice un nuevo aniversario. Uh-huh. ¿Recordás la dirección del Club Universal? Porque en este momento no la recuerdo. 25, 57 y 58. O sea, para todos los que se quieran sumar, esta tarde pueden ser estudiantes, profesionales o, digamos, uh-huh, vecinos en general. Va a haber una capacitación, también va a estar el ingeniero Romanazzi. Hoy se van a dar pautas respecto a al plan de alerta temprana, digamos, que es otro aspecto, uh-huh, importante, que hay muchas posibilidades de que se pueda desarrollar con un bajo presupuesto para toda la ciudad. Ese es uno de los elementos, por ejemplo, necesarios cuando vos me preguntabas qué se podía hacer, digamos. Uh-huh. Entonces, todos los que quieran estar hoy, a las 6 de la tarde en el aula 4, y el sábado en 25, 57 y 58 nos encontramos, va a haber una radio abierta, va a haber invitados, van a estar los autores del libro 2A, así que va a ser una jornada de trabajo y bueno, también de intercambio, experiencia para estar mejor preparados, ¿no? Bueno, Valeria, te agradecemos por esta comunicación y reiteramos la invitación. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Valeria Redondi, que es la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, invitando a esta creación de un plan de contingencia y alerta temprana. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.